Bien, y con esa bachata de Marco y Flor de Oro que nos visitan acá en nuestros estudios, presentamos nuestra tercera entrevista en el ciclo Canción de Autor emprendido por la Casa de la Música, el concierto Corazones Íntimos, este martes 8 de mayo, a partir de las 20 horas. Los artistas se presentan hoy aquí en nuestro noticiario y recibimos ya esta mañana a Marco. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, es un placer realmente estar con todos ustedes y llegar a los hogares de toda la gente que escucha esta emisora. Una nueva emisora, pero con una potencia increíble. Además, siempre apoyando la cultura, el arte, que es lo importante. Creo que esta emisora fue creada básicamente, exclusivamente para eso, para apoyarnos. Bueno, de hecho, así es, las dos frecuencias, 100.9 y 940 AM, que tenemos el gusto de compartir este noticiario de Zona Cultura. Y hablar, Marco, de la canción de autor, ese reconocimiento que necesitan los creadores como ustedes, tanto Marco y Flor de Oro. Gracias, Laurita. Sí, es muy importante el hablar de esto de la canción de autor. Realmente, mucha gente a nosotros, a Marco y Flor de Oro, nos ubican como cantantes y siempre en nuestros espectáculos estamos montando covers, estamos realizando música que todo el mundo conoce. Pero hay una parte que es muy importante en este trabajo, que son nuestras creaciones, que son nuestras composiciones. Y ahí viene la canción de autor. Entonces, este concierto que nosotros estamos preparando para el martes 8 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Música es muy importante porque nosotros vamos a poder estrenar muchas de las obras que nosotros tenemos compuestas, como este tema que están escuchando de fondo. Así hay un montón de canciones que nosotros esta noche las vamos a compartir en diferentes ritmos. Tenemos baladas, boleros, sones, tenemos pop, tenemos realmente una variedad muy muy bonita, y yo creo que va a ser un concierto en el cual nosotros nos vamos a sacar esa gana de entregar música, que es lo que creemos que hemos venido. En mi caso, como compositor y como autor, lo mismo Flor de Oro, que viene desde la provincia de Esmeraldas, a entregarnos unas canciones preciosas. Hemos descubierto, yo básicamente estoy descubriendo en mi esposa ese talento escondido de la composición y de la creación de canciones. Bueno, y precisamente la interrogante era, ¿qué se pone al descubierto cuando, en este caso, un creador plasma su poesía para posteriormente convertirla en canción? Realmente, yo no le llamaría poesía a lo que nosotros hacemos. La canción de autor más bien tiene ese concepto de captar lo que te está sucediendo, lo que tú estás sintiendo en un momento determinado, captar ese momento y hacerle una canción, ponerle música a ese sentimiento que te vino. Y por eso es que nosotros no podemos hablar de solo un ritmo, no podemos decir que nosotros solo hacemos boleros o solo hacemos baladas. Esa es una, para mí, que esa es una trampa que ha hecho la música comercial. A Arjona lo ubicas con tal tipo de canciones, a Luis Miguel con tal tipo de canciones, y cada uno tiene un estilo bien definido. El cantautor de alguna forma capta lo que le pasa. Un momento puede estar triste, un momento puede estar alegre, y a eso le pone el ritmo y a eso le va poniendo música. Entonces nosotros tenemos canciones muy lindas, y sobre todo este Corazones Íntimos. ¿Por qué se llama Corazones Íntimos? Porque vamos a hablar de cosas del amor, vamos a hablar de cosas de la familia, vamos a hablar de cosas que son importantes, como la madre. Entonces, aprovechando el 8 de mayo, pues queremos abarcar un amplio espectro de lo que significa el amor en todas sus dimensiones. Entonces, canciones que hablan de amor, de sentimientos, de familia, de unión. Eso es lo importante. En momentos en donde una sociedad está tremendamente desunida, con muchos problemas políticos, con muchas cosas, nosotros queremos traer ese poquito de aire renovador, de esperanza, de cosas buenas, de cosas positivas. Vengan a disfrutar el 8 de mayo en la Casa de la Música con Marco y Flor de Oro, que les tenemos un repertorio muy bonito. Grupo completo, piano, bajo, batería, guitarra eléctrica, percusión menor, con excelentes músicos que nos van a acompañar, lo que les dan un marco de un acompañamiento espectacular. Son buenísimos nuestros músicos. Marco, ¿quién hace al creador? ¿La música o la sensibilidad? ¿Quién hace al creador? ¿La música o la sensibilidad? Yo creo que el creador viene hecho en su naturaleza, desde niño. Realmente, ayer me encontré con un niño que se llama Ramsés, de 11 años. Tiene pintado más de 1.200 obras en acuarela. en pastel, con técnicas mixtas de pintura. Es un niño de 11 años, es un potencial enorme. Ese niño, nadie le enseñó a ser pintor. Tiene obras increíbles, ya lo van a conocer, creo que va a venir por aquí por la Casa de la Cultura a hacer su exposición. Entonces el creador viene ya hecho desde su interior, hay algo que nos mueve dentro. Entonces los sentimientos vienen ligados a esa creación. Y yo creo, hablo en primera persona, yo creo que nací cantante, nací músico desde siempre. Entonces no me he hecho en el proceso. He perfeccionado algo, lo que se puede perfeccionar. Pero yo desde niño recuerdo haber cantado, metido tras de las radios, a estar cantando con las personas que cantaban, los artistas que cantaban en ese tiempo. O sea, yo creo que el artista nace, no se hace. Una experiencia que usted tiene a través de la música latinoamericana, estar en el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura y también a Duy en ocasiones como solista, Marco. Claro que sí, yo pertenezco al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, en donde hemos realizado una labor enorme y maravillosa. Porque nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar en todos los eventos culturales que hace la casa y en los lanzamientos de libros, eventos culturales, programas en donde el conjunto de cámara tiene una participación muy importante. Y sobre todo el hecho de poder viajar y llevar la música ecuatoriana, la música nuestra, a través de todo el Ecuador. Hemos viajado por todas las provincias y eso es realmente un trabajo muy lindo. En el caso de Flor de Oro, quien ha tenido la oportunidad de compartir el escenario en otras latitudes del mundo, ha estado por Estados Unidos, por Europa, cantando con el coro del Consejo Provincial de Pichincha, ha sido solista conmigo durante más de 14 años, entonces trabajamos en dúo. Es una labor maravillosa. Yo digo que nuestro trabajo es espectacular y nosotros nuestra vida no la cambiamos por nada, porque somos felices haciendo música. Esta experiencia que usted nos acaba de mencionar, pues le estamos viendo a usted cómo vibra al momento de hablar de su esposa. Y esa experiencia de hacer ya música, 14 años con Flor de Oro, ¿cuál ha sido esa motivación, esa experiencia que nos puede brindar? Te cuento que antes el que componía y arreglaba canciones era Marco Villota, quien les habla. Pero yo te he dicho que he ido descubriendo en Flor de Oro ese potencial maravilloso que tiene para componer y para la sensibilidad que tiene para decir las cosas. Y yo creo que eso es maravilloso. En mi caso podría ser egoísta el decir voy a cantar solo mis canciones. Pero el abrir el espectro para que ella tenga su espacio, su propio espacio de expresión, es importantísimo. Y eso, esa individualidad junta, hace una cosa maravillosa, que en el escenario se convierte en algo lindo. La gente nos dice, pero ustedes, qué lindo que se les ve en el escenario, somos esposos y no estamos peleando. Claro que peleamos de vez en cuando, pero por supuesto que peleamos. Pero en el escenario se conjuga una maravilla que se llama amor, que se llama uno solo. Y realmente ese es un mensaje lindo. Yo creo que la unión de familia es muy importante en tiempos de crisis. ¿La bachata a quién corresponde? Esa es mía, letra y música. ¿Ya? Ajá, pero la cantamos los dos. Sí, nos dividimos una estrofa cada uno porque compartimos esa parte de la canción. Yo quiero invitarle al público a escuchar un fragmento de esta bachata que ustedes ya la escucharon al inicio, pero vamos a ver si es que podemos disfrutar. Hoy es viernes. Ajá. Y vale la pena que nosotros nos quedemos prendidos después de este espacio informativo. La vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día, que se harían realidad si estamos juntos, todo por el amor. Sin duda alguna, si cae la lluvia, yo te brindaré abrigo, y en el invierno tú serás mi primavera. Así en el corazón renacen sentimientos. Todo por el amor. Sé que habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. De mil amores inundaría con tu nombre las estrellas, inventaría todo nuevo cada día, te cantaría versos llenos de ternura, todo por el amor. Perfecto. Exacto, ahí nos hemos quedado en vivo y en directo. Tiene que bailar también ahorita. Hay que bailar la bachata, ¿no? Una bachatita muy, bueno, muy pues romántica. Yo no sé bailar, pero lo haría. O sea, bueno, lo importante es ponerle color, ponerle sabor, ponerle sentimiento a nuestra vida. Ponerle vida, vida, vida. Marco, ¿alguna vez estuvieron enojados con Flor antes de salir al escenario? Sí. Pero con el escenario se acaba, con rotundo, se rompe. Sí, pero en el momento de pisar el escenario, se fue todo como por arte de magia y se crea en el escenario, se crea magia. En el escenario tiene esa virtud maravillosa. Así que mis estimados amigos, tome nota por favor en su agenda, este martes 8 de mayo a las 8 de la noche estará Marco y Flor de Oro en este ciclo de canción de autor que emprende la Casa de la Música. Así que este concierto Corazones Íntimos es para usted, para su mamá, para toda su familia. Así muchísimas es. Gracias a usted, Marco, por haberse dado cita acá al noticiero. Gracias a ustedes y recuerden, amigos, tienen una invitación con nosotros. Tenemos una cita muy importante. Este martes 8 de mayo, a las 20 horas, Casa de la Música, los esperamos para darnos un abrazo. Bueno, así es. Le estamos motivando a usted para que consuma arte y cultura. 8 de mayo, a las 20 horas. Y bueno, agradecemos a usted por habernos acompañado en los 100.9, en los 940M y a nuestro equipo informativo.